Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo por la Radio Placeres en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. Además, en varias otras radios comunitarias que nos retransmiten y a las cuales les agradecemos enorme y gigantemente la confianza para difundir este espacio que trabajamos colaborativamente, el colectivo Aire Puro. En el programa de hoy nos quisimos acercar a uno de los actores que sentimos tienen que tomar una posición en relación con las temáticas socioambientales, con los conflictos, con las transformaciones de paradigma, y nos referimos no solo a los territorios que se ven afectados y que participan de las distintas conflictividades o alternativas que van generando desde las bases o desde abajo, sino que también nos referimos a las universidades, a las academias, y cómo estas entidades pueden servir por un lado para fortalecer un modelo capitalista neoliberal, que es como lo hacen la mayoría de las universidades, pero también en cada una de ellas hay núcleos de resistencia y hay espacios de producción de conocimiento y de experiencias formativas que intentan tener una mirada más compleja e íntegra de los fenómenos. Y en ese sentido es importante también el rol que debieran cumplir las universidades, también remando para el lado de las comunidades y de los territorios para apostar al buen vivir, a un desarrollo sustentable de manera efectiva, a calidad de vida de las personas, pero también de los distintos seres con los que compartimos los ecosistemas, para no ser tan antropocentrista. El programa de hoy, 650, tenemos una parte de entrevista, una parte de noticias y una parte vinculado con algunas actividades que les invitamos. En la entrevista central entrevistamos al director del Centro de Acción Climática de la Católica de Valparaíso, Marcelo Mena, que también fue ministro de Medio Ambiente de Bachelet. En este caso lo entrevistamos particularmente para conocer un poco el trabajo que hace el Centro de Acción Climática, cuáles son sus objetivos, cómo los operativizan. Este tiene que ver harto con educación ambiental, tiene que ver harto con nutrir las políticas públicas que se desarrollan en tema de acción climática, pero también en las acciones cotidianas que tienen las comunidades. Conversamos sobre la conformación del Centro de Acción Climática, que tiene una mirada multidisciplinaria súper importante y que cada vez va fortaleciendo el rol de los estudiantes para participar de estas iniciativas. También cómo la academia puede aportar a los territorios y a la sociedad, y cómo en este caso en particular aporta el Centro de Acción Climática, para después dar los contactos y hacer una reflexión sobre un poco cómo la pandemia se vincula con la acción climática y las posibilidades de transformación de paradigma se tienen al respecto. Eso es la entrevista central, una entrevista a Marcelo Mena, el director ejecutivo del Centro de Acción Climática de la Católica de Valparaíso. Además, compartimos un par de noticias y declaraciones sobre los 89 días que llevan en huelga de hambre 27 presos políticos mapuche. El ministro del Interior dijo que no existían presos políticos en el país, pero en estas declaraciones que vamos a escuchar, donde se interpela al ministro de Justicia, el señor Larraín, se da cuenta de que sí hay personas que por temas políticos están en la cárcel, más aún considerando cuando, a propósito de la pandemia, a cerca de un tercio de la población carcelaria se les conmutó la pena y se les permite desarrollar estar en la casa o estar ya, entre comillas, en libertad, entendiendo la libertad que podemos tener. Especialmente en las ciudades que estamos en cuarentena, donde si no tenéis un permiso tenés cero libertad de andar por cualquier parte de la ciudad. Entonces, noticia en relación con eso, noticia y una declaración, también un comunicado que mandan a propósito de la decisión de la Corte de Temuco de no permitir la visita del Machi Celestino Córdoba a su rehue para recuperarse espiritual y físicamente de la huelga de hambre que llevan 89 días. Además de noticia, una declaración de distintas organizaciones ambientales a propósito de las triquiñuelas que hace este gobierno empresarial y extractivista para favorecer a la industria extractivista y energética, valga la redundancia, que pueda facilitar los proyectos de inversión. Y ahora más cuando existe una recesión económica importante, va a ser parte del discurso que van a querer poner los gobernantes, y aseguro que no necesariamente gobernantes de la derecha, sino que también de la centro izquierda o la izquierda, deben pensar de la misma manera, sin tener esa capacidad de entregarle a la comunidad o a la sociedad la posibilidad de pensar otro tipo de país, con otros paradigmas, con otros modelos económicos, con otro modelo de ciudad distinto a aquellos que se visualizan casi única y exclusivamente desde las miradas económicas. Y también finalizamos con invitación a un par de actividades que son, uno, lo que desarrolla la Escuela Reverde, que es bastante interesante. También actividades que está realizando parte de la Escuela de Geografía de la Católica de Valparaíso sobre mapeos colectivos online. Ahí tienen una invitación interesante para participar. Además, obviamente, cuñas que se vinculan con temas socioambientales, música de la buena, y un audio que es de un especial que se llama Alternativas al Desarrollo, a propósito de pensar la transformación de paradigma. Es el capítulo número 2 de este especial Alternativas al Desarrollo, y este versa sobre, o su título dice, sacando cuentas, ¿ganamos o perdemos con el modelo extractivista? Ponga la oreja a este aire puro. Está bueno, como siempre. Un saludo al Checho, un saludo a la Mel, un saludo a la Anita, un saludo a la Lore y a todos quienes han hecho posible por más de 12 años, vamos para nuestro 13º año, han hecho posible este espacio radial ecologista, socioambiental o como se le quiera llamar. Esto es Aire Puro, cuídese gente, solidaridad activa. Y renuncia Piñera, o mejor dicho, que se vayan todos y todas. Subido, entonces en la escala de...

que no podemos seguir tolerando. Hay que cambiarlo todo de raíz. Ecopoemas en Poesía Política, 1983, Nicanor Parra. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Hola, soy Jimena Peredo del Colectivo Ciudadano en Defensa de la Pastora. Los saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Un saludo a toda la banda de Aire Puro que transmite en la resistente Radio Placeres. Estamos con Marcelo Mena, él es el director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ex ministro de Medio Ambiente del segundo gobierno de Michelle Bachelet, y accedió a contactarse con nosotros, el programa Aire Puro de Radio Placeres, para dar a conocer este trabajo que está desarrollando no solo la Universidad Católica de Valparaíso, sino que entiendo que también hay otras universidades más. Un centro de acción climática cuyo objetivo en la página web habla de fomentar la acción climática a toda escala, informando a las autoridades y a los ciudadanos. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, encantado, René, de poder conversar. Oiga, ¿en la comunidad en qué estamos? ¿Por qué queremos aportar desde esta vereda y por qué volver a Valparaíso, siendo que uno está hace tiempo trabajando en Santiago? Sí, pues. ¿Qué es un centro de acción climática? ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Pertenece a todas las universidades del Consejo de Rectores? ¿Es exclusividad de la Católica de Valparaíso? ¿Cómo se articula? ¿Cómo nace esta experiencia? Sí, hay varios centros de investigación. Todos uno tienen tremendo aporte. Yo creo que el CR2 de la Universidad de Chile ha sido tremendo, focalizado en la resiliencia, en la contaminación atmosférica. El Centro Cambio Global ha estado también ayudando mucho a la política pública. Entonces tenía como esta cuestión de querer armar algo. Entonces se me ocurrió que lo que más interesante que podría hacer es aportar desde la acción, porque yo creo que por mucho tiempo la academia ha tenido una cuestión de como que le ha costado bajarse el pedestal de dar cosas que sean claras, asertivas. Siempre se incomoda con la incertidumbre que puede haber, y cuando las autoridades políticas requieren soluciones, requieren certidumbre, requieren claridad, no requieren más estudios. La ciudadanía tampoco quiere aplicación, quieren ver muchas veces qué pueden hacer en términos simples, desde su hogar, desde su quehacer, para poder ser más resiliente o enfrentar el cambio climático. Entonces, esa es la diferencia que diría que tiene este centro. Y tiene tres objetivos. Uno es mejorar la educación ambiental y climática en las universidades, ¿cierto? Con un minor de, vamos a poder trabajar en eso eventualmente también, René, un minor de sustentabilidad, de acción climática, en los posgrados, fortalecerlos, pero también trabajar con los colegios de la quinta región, porque tienen el desafío de implementar un nuevo curso que se llama Ciencias para la Ciudadanía, y por tanto con el Centro de Didáctica vamos a trabajar para poder implementar este módulo de sustentabilidad que está a punto de desplegarse por todo el territorio. También trabajar con las empresas privadas, porque hoy día las empresas privadas lamentablemente no necesariamente están preparadas, y hay dos sectores que son vitales para la región y para Chile, que son el sector eléctrico, distribución y sanitario. Si no hay luz, no hay agua, no hay actividades en nuestra región. Lo tercero es divulgar todo esto a la ciudadanía más general y trabajar con la misma autoridad para poder trabajar en el diseño de nuevas políticas públicas, entonces también con el poder legislativo. Entonces hay todo un trabajo de que tiene que ver con cómo hacemos que la región más vulnerable de Chile, que es la región de Valparaíso, esté mejor preparada para el cambio climático en todas facetas. ¿La región más vulnerable en relación a cambio climático? Sí, exactamente. Es la que se va a calentar más con respecto a lo que era antes, es la que va a ser más afectada por la sequía, es la que ya está más afectada por el crecimiento de la desertificación, por la baja lluvia, ¿no es cierto?, por el mal manejo de agua. Entonces, en el fondo, aumento del nivel del mar. Hay una serie de parámetros que pudimos determinar que constituían que esta fuera una de las que más le va a pegar fuerte el cambio climático. Ya lo estamos viendo. Las lluvias pueden pasar y poder aliviar algo, pero hoy día tenemos estructuralmente un problema de escasez hídrica, de está afectando a la agricultura, a la gente, la producción energética, la producción, y también tenemos unas contradicciones como región. contradicciones de producción contaminante muchas veces que se ha ido limpiando, pero no la velocidad que ha querido una ciudadanía. Uh-huh. Oye, ¿cómo se operativizan estos objetivos que mencionaste, especialmente el tema de educación ambiental, considerando que hay un sistema de calificación de educación ambiental que tienen los establecimientos educacionales? ¿Cómo se complementa con eso o viene a renovar un poco la mirada a propósito de esta asignatura que mencionabas tú? Mira, cuando me tocó trabajar en el gobierno, me tocó visitar cientos de colegios, para no exagerar, cientos de colegios espectaculares en todo Chile, donde se hacía educación ambiental y se reciclaba, autogeneración, huertos orgánicos, tenía una serie de actividades, pero eran como extracurriculares, ¿cierto? Eran como una cosa que de buena onda la tía, que estaba motivada y que lograba que pudieran hacer cosas. Pero en los cambios curriculares que ha tenido los últimos años, las mallas, han habido cambios que tienen que ver con empezar a darle más significancia a la enseñanza de la ciencia. Y uno de los, y donde el trabajo interdisciplinario es fundamental. Y hoy día hay que tener entonces, en tercer y cuarto medio, un curso de un semestre entero que está dedicado a temas ambientales y temas de la salud, que se llama Ciencias para la Ciudadanía. Y entonces es súper bueno porque es súper vigente. Estaba viendo, conversando con los profes de Quillota, ayer, y me contaban que estaban con estaban viendo este curso y la primera parte era sobre salud, sobre enfermedades infecciosas, sobre lavarse las manos. Entonces, en el fondo, te das cuenta al tiro que tiene una significancia mucho más inmediata, lo que facilita la enseñanza de la ciencia, porque tiene un correlato mucho más directo con la vida de la gente. No estoy diciendo que antes se enseñaba mal, yo a mí me enseñaban física, y estaba la señora de física y el señor de química, y no tuve ningún problema con mi formación, pero definitivamente yo creo que es más valioso estos temas que tienen multidimensiones en las cuales hay que incorporar la discusión. Y eso es un problema que hoy día tenemos en el diseño de políticas públicas, porque muchas veces se diseña unidimensionalmente, unilateralmente, verticalmente, y eso no puede seguir sucediendo. La cordura del hombre, el niño con hambre sueña con dejar de ser pobre. La sociedad espera un cambio uniforme. Yo espero que se respete el pensamiento de aquel que está disconforme. De nada sirve llamar si nadie responde. De nada sirve expresarse sin preguntarse el porqué. Dispárale a un político antes que a tu propio vecino. Róbale al rico antes que a tu propio vecino. Sigue el camino, el que creáis más confiable. El precio de la conciencia no es biodegradable. Cuántas violaciones antes de que caiga la tarde. El cielo arde y cada fraude atardera cada cobarde. Satán respira, hace presencia para en la esquina. Se hace cagar el autoestima, suicida, liquida vidas como matan allá en Palestina. África sida, sin comida, se muere la negra y nos mira. Muerte cerebral por sobredosis de mentira. Mira y aspira, respira si seguís con vida. Está ahí dentro de la estampida que va muy rápida. El hambre y las lágrimas de las máquinas. Se sienten usados, asustados por quienes controlan. Les gusta hablar de sexo, de rock and roll y de drogas. Y en la fragancia del lujo la buscan. Muestran siempre lo mejor y lo peor siempre lo ocultan. Y en la muerte, un pan de cada día, una pena, una alegría, una ingeniosa tontería. En la vida, una cuenta corriente en los dientes de un presidente que miente y que es de mentira. En la tierra, no sabe de amores, solo de odio y dolores, temores que la van partiendo. Y la gente, la que se va, se va, se va, se va muriendo. Vivimos un cuento escrito con sangre antes de que nos recordemos lo que tenemos, de lo que somos, homo sapiens, en esta selva engañadora de apariencias de chaqueta y de narcos con promotora. Oda a los derechos humanos, que humanos si somos un cáncer sobre la paz. Yo busco solo un derecho, el de vivir en paz, sacarme una cuerda vocal pa' dártela a mi hermano. La era global mató a la raíz, el fanatismo a la actriz por no estar ahí. Escribir por escribir, confundirte, no admitir que todo pasa con un porqué, incluso hasta morir. Cada página son lápidas, el amor ciego como lágrimas. Siempre te veo con un antifaz. está preso en tu aval a ser esclavo. Y el estado tu candado a la cadena de tu dávila. No más de vicios que te tienen parque ya. No más de niños apiedrando tanques ya. No más de glamour, de condecoración. Está vio que de nadie ya podéis confiarte. Cada novedad un dios, cada doctrina un par de dos. Al mañungo lo mató la tos. La religión invención de una empresa para la gente. Busca negociar con la fe de los creyentes. Y en la muerte un pan de cada día, una pena, una alegría, una ingeniosa tontería. En la vida una cuenta corriente en los dientes de un presidente que miente y que es de mentira. En la tierra no sabe de amores, solo de odio y dolores, temores que la van partiendo. Y la gente, la que se va, se va, se va. Estoy tan nervioso con este trabajo. Ya necesito un cigarro. Oh, se me acabaron los cigarros. ¿Qué voy a hacer? ¡Kimberly! ¿Qué? Kimberly, anda a comprarme unos cigarros. Ah, es malo. Anda, comprate tú. ¿Sabía usted que 43% de los chilenos es fumador? ¿Sabía usted que gran parte de esa cantidad son niños que consumen el humo botado por sus padres? El humo que botan los fumadores contiene distintos químicos que nos hacen adictos. El humo que botan los fumadores contiene alquitrán, produce cáncer. Nicotina, te hace adicto. Monóxido de carbono, gas parecido al que expulsan los autos. Arsénico, producto utilizado como veneno para ratas, entre otros. En este momento se está discutiendo en el Congreso la nueva ley del tabaco. Queremos vivir en un ambiente libre de humo. ¡Wii! Este es un mensaje del taller de periodismo del Liceo 2. La brisa sopla, un sollo, soy una risa. Mami, mami, conmigo no seas dura. Yo no tengo nada. Hola, soy Subverso. Estás escuchando el programa Aire Puro en Radio Placeres de Valparaíso. Este desafío de lo multidisciplinario, ¿cómo lo asume el Centro de Acción Climática? Porque entendiendo que viene desde la Católica de Valparaíso, esta experiencia en particular, imagino que hay, porque acá cuando tú conversas esto de la educación ambiental, me imagino a la gente de Curauma con didáctica de la ciencia, me imagino a la gente de geografía que está haciendo también un trabajo importante. ¿Cuáles son las disciplinas que confluyen en este Centro de Acción Climática o cómo se conforma? Sí, entonces la gracia, por ejemplo, tenemos gente súper destacada y por eso también uno eligió la Católica Paraíso versus otra universidad que uno podría haber vuelto, porque en realidad uno se da cuenta que acá está un contenido sectorial específico que causa que no seamos como los generalistas, porque todos podemos leer el informe del IPCC y todos podemos ver los problemas globales que vienen por delante, pero lo que significa esto en un territorio requiere expresiones mucho más específicas, y en ese sentido tenemos Corina González, por ejemplo, que está hoy día en el centro de didáctica, que en donde vamos a trabajar para poder hacer un diplomado para formación docente en temas de acción climática y objetivos de desarrollo sustentable. Tenemos gente como la Carmina Tone, que lleva hace rato tratando de trabajar en un minor en sustentabilidad con el Comité de Sustentabilidad de la misma universidad, con Karina Toleo. Tenemos también a Ariel Muñoz, que es un crack, que tenemos hoy día del Instituto de Geografía, que sabe mucho de temas forestales, temas de resiliencia de alta resolución para temas como lo que sería Valparaíso, está trabajando, conoce mucho de adaptación al cambio climático. Gente como Rolando Chami, que lleva muchos años trabajando como profesor de ingeniería bioquímica en temas de mitigación, pero ahora esta interfaz entre la adaptación y la mitigación que se discuta, porque hay cosas que son de mala adaptación. Por ejemplo, si tú tienes una medida de mitigación, que es paneles solares para bombeo, si tú estás emplazado en un lugar que el extra bombeo te va a poner en una condición mala, o sea, sacar más agua en un lugar de escaso, no es bueno, entonces es una medida de mala adaptación. votación. Entonces, ver un poco estas medidas que no se contradigan. En el fondo, que estemos luchando contra el cambio climático, pero al mismo tiempo estemos contribuyendo a que seamos más vulnerables a este. Entonces, yo creo que ese tipo de cuestiones son las que vienen por delante. Y además también hay la agronomía, tienen una serie de profesionales. Lo que pasa es que la pandemia me pilló cuando yo estaba recién armando mi red en la Católica del Paraíso, llegué en marzo. Entonces, por lo tanto, no alcancé a ver toda la especificidad. Hay gente de oceanografía que tiene una plataforma de oceanográfica, temperatura, que está abierto a la comunidad. Entonces está súper interesante la Católica del Paraíso y por eso estoy tan feliz, porque esto ya no es lo general, esto es la respuesta desde los sectores mismos, de los especialistas, con respecto al cambio climático. Oye, ¿y cómo participan o se tiene considerado la participación de los estudiantes de las universidades y de las distintas carreras en esto, o eso puede ser en un segundo o tercer momento del Centro de Acción Climática? En los cursos claramente, pero en las tesis también, por cierto, pero en el Comité de Sostenibilidad tenemos ideas de cómo poder incorporar el quehacer de la universidad para permitir cosas más que permitan involucrar a los alumnos. Por ejemplo, un punto limpio universitario. Imagínate, yo al volver al paraíso vuelvo con cosas que me gustaban y cosas que no me gustaban. Y una de las cosas que no me gustaban es el manejo de basura del mercado, ¿no es cierto? Porque eso se puede compostar y hacer cosas por el estilo. Entonces, hacer un punto limpio comunitario, ¿no es cierto?, es recuperar un poco de espacio. Sería el primer punto limpio de alta calidad que pueda tener la comuna de Valparaíso, que permitiría abrir, por ejemplo, la universidad, la comunidad local, pero también que los mismos estudiantes pudieran reciclar. Entonces, hay cosas interesantes. Estamos trabajando con temas de ver, por ejemplo, proyectos de autogeneración solar para poder autoabastecer la energía de algunos de los campus. Entonces, en el fondo, que los mismos alumnos puedan involucrarse. Yo tengo una idea que es interesante, que está con respecto a lo que me tocaba el Banco Mundial, que tenían sistemas de potabilización de agua de mayor calidad. Entonces, mucha gente está comprando agua embotellada, pero en realidad, si tú tenías una filtración buena, es como agua embotellada. Entonces, en el fondo, que cada uno tenga, sus pequeños alumnos tengan sus distintos tipos de botellas de agua que puedan llenar con esta agua de alta calidad. Y eso también permite entonces reducir la huella de carbono por el transporte, el agua embotellada, etcétera, y reducir los residuos que genera justamente tener tantas botellas. Entonces, yo creo que podemos trabajar en punto. Yo creo que los alumnos están llenos de y pueden escucharlas también. Pocos dueños de todo el lugar, los afortunados que logran trabajar más de 8 horas deben laborar. Saco pocas lucas, no alcanza para nada. Si quiero zapatos, yo me debo encalillar. No puedo alegar, no puedo sentarme, no debo pensar, debo someterme. Si no te gusta, te puedes largar. Muchos hambrientos allá afuera esperan tu lugar. Nos están robando, nos están mintiendo. Robando, nos están mintiendo en la televisión, en la radio y en el diario. Tengo muchos hijos, quieren estudiar. ¿Cómo les explico que no se podrá? La Constitución privatizó el derecho, la educación es un privilegio, no hace nada por cambiar la absurda realidad. No tengo salud, no tengo remedio, se llevan el cobre con bajos impuestos, se quedan con todo, la transnacional es la injusticia, brota por toditos los lugares. No queremos TPP, que se acaben los tratados. Se escuchan las calles llenas, los pueblos se han levantado. Hoy quiero reflexionar sobre esos grandes tratados que a nuestra espalda firmados solo buscan engañar. Sabemos quién va a ganar, no seré ni yo ni usted. Es por eso mismo que gritamos en rebeldía. Queremos soberanía, no queremos TPP. Si es una brutalidad firmar este rimbombante tratado que elegante suena bien, pero en verdad solo trae oscuridad y arrincona a los estados, dejándolos relegados a ser solo marionetas. No queremos esas tretas, que se acaben los tratados. Por supuesto protestamos en el norte, centro y sur, rechazando al taur imperio que detestamos. Juntos, juntas, alegamos con la convicción más plena, y los cánticos resuenan en la voz de quienes luchan. Las calles llenas se escuchan las calles llenas. La semilla que es tan nuestra como el agua, el sol, el viento, la cultura y su cimiento este tratado secuestra. Y es que en sus letras siniestras mantiene acomodados a quienes han gobernado sin moral ni vocación. Decretamos la misión, los pueblos se han levantado. Semilla de fruta cítrica anuncio el despedimento, emplazando al parlamento con poesía política. Así alzo mi voz crítica, invitando a rechazar a la hora de votar el diabólico tratado. Los pueblos se han levantado, nos haremos escuchar. Gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Y bueno, anímense, súbanse a la bici, el aire puro de la que persigas arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo. Cuando conversamos de la academia, siempre se da el debate o la discusión de cómo esta idea, esta generación de conocimiento se baja al territorio, se baja a la sociedad. En este tercer objetivo que mencionabas tú, ¿cómo se piensa como entablar ese diálogo que muchas veces está como tan lejano una conversación y un debate en relación, como tú lo mencionabas en un inicio, como lo que está pasando en la gente en Petorca, en La Ligua, la contaminación con la basura, la desertificación de los suelos? ¿Cómo hacen esa bajada? ¿Cómo cumplen o operativizarían el tercer punto u objetivo que mencionabas? Sí, mira, primero todo una serie de seminarios abiertos a toda escala, digamos, desde los más especialistas a los menos especialistas, con los temas de resiliencia climática, porque se entiende que muchas veces tú le entregas la información a alguien y quien está mejor preparado para poder decir qué hacer con esa información es la misma persona que está en una junta de vecinos, en el barrio en particular. Entonces, y también cuando tú quieres desplegar financiamiento, muchas veces son ellos los que saben cuáles son los arreglos que hay que hacer en la zona para que no se salga el río, para que no haya basura, o para que la eucaliptus que está cerca del barrio esté lo más lejano posible, que la basura que pueda gatillar un incendio forestal sea lo más mitigada posible. Entonces, las dos formas son, una, esos seminarios; dos, una plataforma de información climática disponible para que las personas puedan ver cómo les va a afectar en su comuna, en su barrio en particular. Entonces, por lo tanto, puede ver qué es lo que va a pasar con el río que está pasando cerca, qué es lo que va a pasar con la lluvia de su barrio en particular, y no una cuestión desde como el Olimpo, desde el satélite, ¿cierto? Sino que realmente súper de alta resolución, que es la que sería tanto mía como de Ariel Muñoz. Y finalmente, con plataforma PUCVE abierta, cursos de capacitación para que la gente pueda tomar esto, que van a ser pueden ser simples o complejos, pero que en el fondo que permitan brindar mejor de herramientas a los ciudadanos de la quinta región sobre los males que le aquejan y qué soluciones pueden tomar ellos. Entendiendo que siempre hay compromisos compartidos, porque hay cosas que pueden hacer los gobiernos, las empresas, pero también hay cosas que nosotros podemos aportar para eso. Por ejemplo, el tema de la basura. Valparaíso está lleno de riesgo de basura, y ahí no fue GNR ni Codelco la que tiró esa basura, fueron los vecinos. Y esos son los principales riesgos que tienen esas personas, y hay que trabajar juntos para poder erradicar ese tipo de problemas. Oye, salió dentro de tu alocución el concepto de resiliencia climática. Para los que no están muy cercanos a ese concepto, ¿cuál es el significado? ¿A qué se refiere? La resiliencia versus la adaptación. La adaptación es que nosotros tomemos medidas para mitigar el daño del cambio climático, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, si va a llover menos, cambiamos las cosechas para que estén preparadas para eso. Si es que estamos haciendo un puerto y sabemos que van a mejorar, a subir la marejada, blindarlo un poco más para eso, y etcétera. Eso es adaptación. La resiliencia tiene que ver con la capacidad de volver a lo que eras antes, ¿no es cierto? De recuperarte. Entonces, el problema es que cuando tú tienes daños a la infraestructura, el volver a recuperarte tiene un efecto magnificador, porque en el fondo no solamente son los fierros que se cortaron, los caminos, el tendido eléctrico, sino que es las actividades que dejaron de ocurrir. Entonces, por tanto, la resiliencia de la sociedad es qué tan rápido se levanta. Pero para eso tienen que haber herramientas para que eso ocurra. Que la, por ejemplo, una reconstrucción sea rápida, que sea con sistemas que puedan desplegarse rápidamente de reconstrucción. Si es que tú tienes, el ejemplo contrario es lo que está pasando hoy día con COVID, si tú tienes un problema de que la gente está en casa y tú quieres entregarle dinero para que ellos se puedan levantar y comprar las cosas que requieren, una medida resiliente, por ejemplo, es inyectarle vía transferencias digitales, vía cuenta RUT, a que las personas tengan ese financiamiento. Acá se optó por la caja, que era como la medida menos resiliente, pues se poraba más, era más caro, etc. Y tiene una huella ecológica impresionante. Impresionante, necesaria, poco inclusivo, porque no estáis mejorando la economía de los barrios, le estáis dando plata a aquellos que tienen mucha plata. Entonces, la resiliencia es eso, cómo tú te respondes. Entonces, la resiliencia climática tiene que ver con cómo tú te preparas para pararte más rápido de los daños que pueden ser alguna vez inevitables. Atraídos por las luces, se muestran felices, se divierten los ángeles y cadáveres. Cada vez que cae la noche quieren beber y saber que se teje, quieren bailar al ritmo fúnebre. Es la fiebre del desinterés y lúcidez, se les escapa la primavera y era tan buena la idea. Uno quiere que resulte, pero absorbe más rápido caminar por el borde al límite fulminante. El príncipe del desastre en un reino de plata y oro de droga y luego trabajo y robo de caja y

Pronto vamos a tener nuestra página web. Logramos financiamiento para operar como centro por un par de años, un buen financiamiento por parte del Ministerio de Educación, 200 millones de pesos para 2 años. Con esto vamos a poder ayudar a que la región de Valparaíso esté fortalecida, porque es un proyecto que se llama de fortalecimiento de la educación superior regional. Y por tanto, al terminar esto, vamos a tener mucho mejores programas de posgrado, de pregrado, tu mismo curso, se puede enmarcar dentro de una coherencia hacia un minor de acción de clima. Es súper interesante. De hecho, tú ya probablemente tienes clarísimo de que se puede abordar mucho desde la psicología. Y si es que tú no estudias estos temas, la verdad es que todo puede ser una cuestión, un tremendo proyecto en papel, pero si la gente no te cree, no hay por dónde avanzar. Entonces, yo creo que todos tenemos algo que aportar en esto, René, para poder enfrentar este desafío de los próximos 20 años, 30 años que nos va a marcar. O lo hacemos bien y nos va a ir increíble como país, vamos a vender hidrógeno verde, energía renovable, o lo hacemos mal y estaremos guardados de nuevo en la próxima pandemia que venga. Oye, a todo esto, y por último, ¿cómo se vincula la pandemia, el COVID-19, con todo este tema de la transformación climática en la cual estamos? ¿Cuál es la articulación que tú haces? Mira, una economía extractivista que deforestó mucho, que nos puso una interfase con ecosistemas que no teníamos necesariamente relación, y por lo tanto nos pusimos en enfermedades como el ébola, ahora está apareciendo la peste negra de nuevo, la gente más encima con su mala relación, o sea, ¿a quién se le ocurre comer un hígado de una marmota, como le pasó a un señor en Mongolia, y se pegó la peste bubónica, una cosa que pensábamos que estaba erradicada? El tema del COVID, el tema de la enfermedad del Nilo Occidental, Zika, o sea, hay una serie de enfermedades, todas, MERS, tenía que ver con los camellos. Entonces, nuestra mala relación con el ecosistema nos ha llevado a esto, porque 96%, una cifra que encuentro brutal, de los mamíferos terrestres globales son o seres humanos o cosas que los seres humanos comen. Y solamente 4% son mamíferos salvajes. Eso es brutal. Eso es brutal. O sea, cambiamos la faz de la Tierra hasta el punto que cambiamos nuestra interacción con los ecosistemas en forma tan profunda que nos dejamos expuestos a un virus. Y al no tener resiliencia, al no tener diversidad genética, al final nos encontramos con que no tenemos cómo parar este virus por el momento. Y ojalá que podamos hacerlo pronto. Oye, ¿y será una oportunidad para transformar los paradigmas todo lo que está pasando con el COVID-19? Con la Kristalina Georgieva, jefa del Fondo Monetario Internacional. Yo fui su asesor, trabajé con ella como 6 meses, yo le escribía los discursos, cosas por el estilo, y hacíamos las políticas juntos del Banco Mundial. Y ella me dice que tenemos que tener una recuperación verde. Esta crisis sanitaria, ambiental, social, se tiene que construir con nuevas mentalidades, porque quedan 10 años para dar vuelta la tendencia a un cambio climático irreversible. Y por tanto, todo paquete de estímulo fiscal, todo gasto que venga por delante, tiene que tener esa orientación. 2 medidas simples para la quinta región: revestimiento térmico de viviendas para mejorar el sector construcción, para reducir las cuentas de la gente en calefacción, porque la gente pasa frío. Segundo, programas de empleos para la resiliencia, ejecutados municipalmente para poder limpiar lechos de ríos, quebradas, para poder evitar los futuros incendios forestales, para que estemos menos en riesgo que antes. Yo creo que esas 2 cosas nos van a dejar mejor preparados como región. En vez de pensar siempre en desaladoras, carreteras hídricas, que en realidad es continuar una mentalidad como extractivista. Yo creo que hay que dar la vuelta y la quinta región puede ser el epicentro donde esto ocurra. Estimado, para toda la gente de Radio Placeres y de Aire Puro que te esté escuchando, palabras finales para cerrar este contacto. Sí, no, muchas gracias a todos los que escuchan las radios comunitarias, radios locales, son muy importantes. Yo trabajé 5 años en una radio universitaria de música independiente en Estados Unidos, así que a todos los radioescuchas, un saludo, porque acá mantenemos las ideas vivas, conversando con pausa en lo que son las radios. No son el meme de 2 minutos ni los 30 segundos de la tele, acá se puede realmente conversar y construir. Así que muchas gracias por la invitación. Yo nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre, que es un loco y vende teles, para

presente en cada territorio, que esté presente a largo país y que realmente se vea los derechos y se aboque a los derechos de infancia, que se tome la importancia de lo que es una infancia feliz, de que se tome en cuenta de que los niños sí son importantes y que son el futuro de nosotros y que es importante protegerlos. Ante el saqueo de la naturaleza y el atropello de los derechos civiles, hombres y mujeres se organizan en distintos territorios y comunidades. Estas son voces en defensa del territorio. Todas las decisiones a las bases. Radio Placeres. Al servicio de los que luchan. Y a la izquierda del dial. Campaña Memorias del Agua. Campaña Memorias del Agua. Voces territoriales por la defensa de la vida. Hola, mi nombre es Claudia Martínez Jara, soy de territorio de la Araucanía, específicamente la ciudad Nueva Imperial, donde participo en diferentes organizaciones sociales. Estamos levantando una mesa social, también trabajo con Indignados Araucanía y fuertemente con la Red de Defensa del Territorio. El agua en este momento es vida que se nos está yendo. Nosotros en Nueva Imperial tenemos un fuerte problema con el agua debido a monocultivo. Allá hay mucho eucalipto, pino. Esto ha traído problemas de sequía, donde las comunidades se le está entregando poca cantidad de agua. Luego del escándalo de colusión del papel, quedó herido de muerte el subsidio forestal instaurado en 1974 por la dictadura militar, gracias al cual los económicos Mate y Angelini ingresaron a sus negocios cerca de 600 millones de dólares que el Estado les traspasó a sus empresas madereras durante 40 años para financiar plantaciones de pinos y eucaliptos. Fue también el incentivo para la creación de un modelo de negocios exportador con una altísima concentración de la propiedad en manos de ambos grupos, que abarca la producción de celulosa, papel y maderas elaboradas, y que ha depredado los territorios de la región de Valparaíso hacia el sur. Allá está la Minco principalmente. Ya en estos momentos ellos están haciendo algunas actividades porque han perdido, están con el tema de la acreditación, ya, y hay todo un manejo detrás de organizaciones que buscan fomentar todo lo que son subvenciones forestales, que es un tremendo problema. Han intervenido mucho en la comunidad, en la organización en general, abarca distintas organizaciones, cada uno con una forma de pensar y de manifestarse distinto. Yo creo que sí, el llamado es sabotar. Creo que queda hacer tiempo para conocer y buscar una tercera opción, y yo creo que ese es el camino. Este es un aporte de las comunidades organizadas, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y del colectivo Aire Puro a la campaña Memorias del Agua. A continuación le ofreceremos de verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Y bueno, dentro de las noticias de este Aire Puro número 650, no podemos dejar de mencionar los 89 días que llevan en huelga de hambre prisioneros políticos mapuches. Son 27. Son 89 días y la situación particular del Machi Celestino Córdoba es de mucho cuidado en relación con su salud física. En relación con eso, vamos a leer un par de notas, partiendo por: responsabilizan al ministro de Justicia de llevar a un estado grave la huelga de hambre mapuche. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, es indicado como responsable directo de llevar a un estado crítico, grave y extremo peligroso la huelga de hambre de los 27 presos políticos mapuches en las cárceles de Angol, Temuco y Lebu, principalmente en 9 casos que iniciaron tal medida el 4 de mayo, con promedio en pérdida de peso de más de 30 kilos. El equipo de comunicaciones mapuche ha señalado, comillas, con todo el avance de los derechos humanos en el mundo, especialmente con respecto a los pueblos indígenas, El gobierno, y en particular Larraín, están desoyendo al mundo democrático y no ha querido atender a tiempo las demandas de los presos mapuche, que por lo demás son legítimas, justas y legales, ya que cada una de ellas están en las facultades como ministro de justicia en virtud de la ley especial para la población penal por la crisis sanitaria COVID-19, así como las administrativas otorgadas por las normas legales y reglamentarias sobre régimen penitenciario, lo que se potencia aún más con lo establecido por las normas internacionales de derechos humanos, como el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, la declaración ONU sobre pueblos indígenas, el pacto San José de Costa Rica, entre diversos otros tratados internacionales. Agrega, comillas, personeros de gobierno han descartado que quienes están en huelga de hambre sean presos políticos. Sin embargo, el conjunto de ellos que llevan adelante esta medida de protesta en las cárceles de Angol, Temuco y Lebu se les privó de toda posibilidad de acceder a los cambios de medidas cautelares, libertades condicionales y la aplicación del indulto conmutativa, que fue aplicado a 13.321 reclusos que salieron de prisión entre el 18 de marzo y el 31 de mayo en medio de la crisis sanitaria del coronavirus, que equivale a un tercio de las personas actualmente privadas de libertad en Chile. También se señala que en virtud de las facultades del ministro de Justicia y Gendarmería, se les ha privado a los prisioneros de acceder a medidas establecidas en la propia reglamentación carcelaria que otorga un debido acceso a centros de estudio y trabajo o al derecho a la educación o capacitación. Esta medida discriminatoria afecta exclusivamente a una población penal con personas que tienen una importante historia en la reivindicación de los derechos del pueblo mapuche, muy especialmente con respecto a los derechos territoriales. Varios incluso han sido objeto de sistemáticas acciones de represión, criminalización, penas abusivas, incluso montajes, como el caso Huracán, señalan desde las comunicaciones mapuche. Firman los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Además, existe un comunicado por el rechazo de la Corte de Apelaciones de Temuco a que el Machi Celestino acceda a su rehue. Esto tiene fecha 31 de julio y lo pueden encontrar en mapuexpress.org. A la opinión pública nacional e internacional, a nuestro pueblo nación mapuche, a nuestras autoridades tradicionales mapuches, al pueblo no mapuche que resiste y lucha, a todos los pueblos originarios del mundo, comunicamos lo siguiente. La situación de salud que hoy en día está afectando a nuestro machi es de extrema gravedad, ya que tiene comprometido su cuerpo físico y por ende corre riesgo su vida. Esta situación nos preocupa de sobremanera, ya que luego de más de 7 años de estar privado de libertad y con una condena de 18 años de cárcel sin ninguna prueba, lo único que se ha logrado es que nuestra autoridad ancestral se deteriore cada día más. Nuestro machi celestino requiere con urgencia pisar tierra, estar en su rehue, a su sitio ceremonial, para así poder ser fortalecido en su espíritu, situación que está estipulada en el convenio 169 de la OIT y que no ha sido respetado por el Estado de Chile. Ya lleva 88 días de huelga de hambre líquida. Ha perdido 25 kilos y comienza a sentir muchas más complicaciones en su salud física, que incluye compulsiones, mareos, vómitos, dolores musculares en todo el cuerpo, cansancio físico y mental, gastritis, fuertes cefaleas, tensión muscular. A pesar de ello, no abandonará la huelga de hambre. Ante las resoluciones emitidas por la Corte de Apelaciones de Temuco respecto a la alimentación forzada, queremos recordar que existen tratados internacionales suscritos tanto por el Colegio Médico como por el Estado de Chile. Ahí tenemos el convenio de Malta y de Tokio, entre otros. Por lo tanto, de aplicarse esta resolución, estarían incurriendo en tortura. Nos parece inaceptable que aún ninguna organización de derechos humanos o similar se haya pronunciado respecto de esta resolución, por lo que los emplazamos a pronunciarse públicamente acerca de esto. El Machi Celestino se vio obligado a la huelga de hambre no por voluntad propia, sino porque el Estado no estaba garantizando sus derechos culturales y especialmente su espiritualidad como Machi al interior de la cárcel. Por otro lado, queremos comunicar que hoy se dio a conocer el fallo judicial respecto a la salida al rehue de nuestra autoridad ancestral y nuevamente el Poder Judicial se perdió la oportunidad histórica de marcar un precedente respecto de la aplicación del Convenio 169 de la OIT. Respecto a la salud de medida cautelar, a la solicitud de medida cautelar expuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta fue rechazada sin exponer los fundamentos de dicha decisión, pese a que la situación del Machi y sus demandas fueron conocidas por este organismo durante la visita al Lonco realizada en enero de este año. Por último, debemos comunicar que nuestra lamien Luisa Marilaf, esposa del Machi Celestino, se realizó por segunda vez el examen de COVID-19 y que esta vez salió negativo, por lo que no se descarta tomar acciones judiciales al respecto para todos los responsables del escrutinio público a la cual fue sometida nuestra lamien. Pero por sobre todo, queremos denunciar que producto de esta situación, nuestra autoridad ancestral Machi Celestino Córdoba quedó absolutamente aislado, por lo que no se descarta una maniobra maliciosa del gobierno. Hacemos un amplio y fuerte llamado a todo nuestro pueblo, nación mapuche y no mapuche, a no bajar la guardia ni la intensidad de las movilizaciones, y por el contrario, a intensificar nuestra lucha y que queden atentos a todo lo que pueda ocurrir y que requiera movilizarse. Libertad a todos los presos políticos mapuche, por la vida, la dignidad, respeto y libertad del Machi Celestino, de vuelta a su rehue. Fuera forestales, empresas extractivistas de territorio mapuche. Familia, amigos y red de apoyo al Machi Celestino Córdoba, jueves 30 de julio del 2020. Thank you. carajo sea, aquí solo se respira muerte y los cobardes lo saben bien y que quede grabado en el tiempo que no son trabajadores, estos sicarios a sueldo. Del negocio con los muertos nos rajaremos el pecho para ahogar con nuestra sangre a los cabos y a los sargentos. Y en silencio prepararemos el momento para ver volar los huesos del cuerpo de carabinero. Por cisterna y carrileo, por López y cariqueo, el incendio en los cuarteles será el profundo deseo. La palpable venganza hacia el cuello de los gusanos, pues vaciamos las botellas para cargarlas con fuego, hermano. ¡Con fuego, hermano! Donde pusieron los huesos, la carne, la sangre y el pensamiento. Donde se encuentra José Buenante, aquí nadie duda quiénes lo hicieron. Solo las mieles de la venganza devuelven a quienes desaparecieron. Como lobo que aúlla gritando el nombre de un hermano que no ha vuelto. Y aquí quedamos nosotros ardiendo con la sangre evaporándose. La rabia vuela con el humo negro que se perfila hasta asfixiarles. Que no se te olvide la muerte a la hora en que tu instinto reviente. Que les volaremos la sonrisa a los indignos asesinos de siempre. Y tanto cuerpo flagelado por las numerosas torturas, y nosotros aquí sin poder contener nuestra repulsa. Y la muerte ya vendrá a pasarles la cuenta, arrojando a las llamas los cuerpos de estos bastardos con infernal violencia. Los zarpazos de las fieras entonando el canto del odio contra los bastardos, contra los bastardos, contra las bastardas, contra las bastardas. Mari Compu Benui, Mari Compuche, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Declaración ante los convenios suscritos entre la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables y el Servicio de Evaluación Ambiental, suscrita por diversas organizaciones ambientales. El año 2018, en el marco de la Agenda Proinversión, el presidente Sebastián Piñera creó por decreto la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, GPS, dependientes del Ministerio de Economía. El objetivo declarado de esta iniciativa era agilizar el proceso de autorización y aprobación de proyectos de inversión priorizados por el gobierno. Los proyectos que ha respaldado esta oficina están obviamente tan alejados del concepto de sustentabilidad que encontramos iniciativas como la mina Invierno en Magallanes, como la mina Los Pelambres, como el data center de Google y la ampliación del tranque de relaves Talabre. A pesar de estar en medio de una crisis climática, sanitaria y económica que nos obliga a pensar otras formas de relacionarnos con la naturaleza, la labor de la oficina GPS muestra la obstinación del gobierno con un modelo de desarrollo que llegó a su límite. Tenemos que detener la destrucción de los ecosistemas y la contaminación de los territorios. Un punto totalmente reprochable de la forma de operar de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables es su relación con la evaluación ambiental de los proyectos que respalda. En primer lugar, la GPS funciona como secretaría ejecutiva de un comité asesor de proyectos, integrados por las subsecretarías de distintos ministerios que luego deben participar en la calificación ambiental de las mismas iniciativas, eliminando cualquier posibilidad de imparcialidad. En segundo lugar, la oficina GPS ha traspasado sumas de hasta 92 millones al Servicio de Evaluación Ambiental para facilitar la tramitación de los proyectos que patrocina, ejerciendo una influencia que es a todas luces ilegítima. Esto ha quedado recientemente en evidencia a propósito de la evaluación del proyecto Los Bronces Integrado de la compañía Anglo American, donde una profesional contratada a honorarios por el CEA con dineros provenientes del Ministerio de Economía, coordinó las reuniones de lobby del titular con los órganos de la Administración del Estado que participan en la calificación ambiental del proyecto. Es decir, estamos pagándole sueldos a lobistas. Esta práctica, que vulnera los ámbitos de acción de los organismos de la institucionalidad ambiental y que es reñida con la probidad al favorecer intereses privados sobre el interés público, nos parece inaceptable. Estamos ante un gobierno que ha destinado fondos públicos para facilitar la tramitación de proyectos que impactan los bienes comunes y la salud de las personas, haciendo caso omiso de la igualdad ante la ley. Estas prácticas deslegitiman aún más al sistema de evaluación de impacto ambiental, erosionando su correcta operación, cuyo objetivo debiese ser la promoción del desarrollo sustentable y la prevención efectiva de impactos significativos. Solicitamos a la Cámara de Diputados la constitución inmediata de una comisión investigadora para fiscalizar esta situación y evitar que continúe. Firman, entre otros, no les voy a leer todas las agrupaciones, pero está Agrupación Aysén Reserva de Vida, está Alerta Isla Riesgo, está Bestias del Sur Salvaje, está Catemu en Movimiento, está el Centro Ecosocial Latinoamericano, está CODEF, está Comunidad de Lobarnechea Colina, está la Coordinadora Cerro Vida y Resistencia, está la Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo, está la Corporación El Canelo, está Defendamos la Ciudad, está Ecosistema, está la Fundación Terram, está Modatima de Colina, en fin, están la mayoría de las organizaciones ambientalistas como más conocidas a nivel nacional, así como el jet set de las ecologistas, pero también hay organizaciones territoriales importantes, ONG, también bastantes, varias redes por los ríos libres, todos ellos dando cuenta de esta iniciativa del gobierno de Piñera para tratar de facilitar los proyectos de inversión, y ahora con una justificación mayor debido a la necesaria reactivación económica que se necesita para tener trabajando a la gente. Pero como se piensa desde una lógica extractivista, no se piensan las alternativas que se pudieran generar en servicios de salud, como ya sabemos que es importante, en educación y en agricultura, en fin, en alimentación, en otros espacios más relevantes para el desarrollo integral de las sociedades. Así que esa noticia había que rescatarla. Se llama Un Estado que garantice la protección del medio ambiente y el bienestar de la población, y ustedes lo pueden encontrar en la página de la Fundación Terram. El consumo, especialmente el consumo de ciertos objetos emblemáticos, cumple la función de localizar a los individuos en la cadena de estratificación, puesto que operan como signos visibles del dinero que se posee. En este aspecto, los principales indicadores son la casa o los automóviles. Entonces, hablamos de consumo como simbolización del estatus, como generador de una fachada o de una apariencia. El consumo se convierte en la búsqueda del prestigio social y a su vez toma formas conductuales como exhibicionismo y el arribismo. Estamos claros que vivimos consumiendo. Somos adictos al dinero. Háganme una bulla si no estoy en lo correcto. Háganme una bulla porque lo que rimo es cierto. El consumo te consume, asume. Las cosas materiales provocan felicidades y hacen que te olvides de tu padre, de tu hijo y amistades. Y así pasa cada día, cada semana, cada mes y cada año. Nos hacemos viejos en busca de lujos. El libre mercado ha provocado la expansión de la ambición en el corazón de cada ser humano habitante de esta tierra que muere explotada por el lucro desmedido. Muere un te quiero, muere el amor en manos de la ambición. Regalar un celular no es decir te quiero y mucho menos es decir te amo. Y da lo mismo, somos millones de chilenos en este abismo. Consumir para vivir, capitalismo. El consume, te consume, sale el mismo. Siempre lo mismo, y da lo mismo.

explotado, la ha desconocido, la ha sometido. Y yo creo que hoy ya no tenemos otra alternativa, sino que aprender de ellos. No con una mirada romántica ni idealista, decir, bueno, los pueblos originarios tienen la respuesta. No, los pueblos originarios tienen un camino. Podemos recrear alternativas a partir de esa sabiduría ancestral que la necesitamos urgente como humanidad para poder tener un futuro donde la vida sea posible. La minería, la agroindustria y los hidrocarburos son necesarios para mantener muchas de las cosas que necesitamos en la vida moderna. Por eso, no se trata de dejar de ocupar lo que la naturaleza nos da. De lo que se trata es de hacerlo de forma prudente, responsable y para satisfacer las necesidades reales de nuestros pueblos. Se trata de respetar los derechos de todos y todas a un medio ambiente sano, a una vida digna, porque el bienestar de algunos no puede estar por encima del derecho a la vida de otros. Hay un antiguo dicho indígena que dice: solo cuando hayamos talado el último árbol, hayamos contaminado el último río, cuando hayamos pescado el último pez, nos daremos cuenta que no podemos comer dinero. ¿Se quedó pensando? Saque la cuenta. Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. La Mondiablo. Hola, aquí estoy nuevamente. Soy el famoso detective Sherlock Holmes. Y yo soy Watson, infaltable ayudante de Sherlock. Watson. ¿Sí? Hoy estamos ante un misterio escalofriante. ¿Cuál? Cuando me lo contaron no podía creerlo. Estuve atando cabos y... Pero cuéntame, Sherlock, no me dejes con la intriga. Escucha este dato, Watson, y dime qué piensas. Sí, dime. En la India, cada año se están suicidando 20.000 agricultores. ¿20.000 agricultores cada año? Pero eso es una barbaridad. Y todos se suicidan de la misma manera, ¿sabes cómo, Watson? No tengo idea. Tomando un trago de este veneno. ¡Mira! Pero eso es glifosato, ¿no? Exactamente. Ese es el famoso pesticida de la Monsanto. El que utilizan para fumigar los cultivos de maíz, de arroz y de algodón transgénico. Exactísimamente, Watson. Glifosato, que también se llama Roundup. Pero Sherlock, ¿qué relación hay entre ese veneno y los agricultores indios que se suicidan? Atiende, Watson, atiende. La transnacional Monsanto, la que inventó el agente naranja con el que murieron de cáncer millones de personas en la guerra de Vietnam, es la empresa que vende semillas transgénicas a los agricultores de la India. No puede ser. Y junto con las semillas, les vende el glifosato para la fumigación y les promete un gran éxito económico. ¿Y por qué se suicidan los agricultores? Porque las semillas que vende la Monsanto también son suicidas. No entiendo nada, Sherlock. Esas semillas transgénicas se mueren después de una cosecha. Germinan una sola vez. Entonces los agricultores están obligados a comprar más y más semillas y... Y más glifosato. Y al comprobar desesperados que con sus semillas naturales les iba bien. Claro. Y daban de comer a su familia y que ahora están arruinados. Con razón. Y no tienen dinero ni para comprar las malditas semillas transgénicas, se toman un trago del mismo glifosato y mueren envenenados. Me parece espeluznante lo que cuentas, Sherlock. Y lo peor es que si no se mueren tomando el glifosato, se morirán sus hijos comiendo el arroz y el maíz transgénico. Se enfermarán

Rita gritó? ¿Qué es lo que Rita gritó? ¿Qué es lo que todo gritó? ¿Qué es lo que todo gritó? ¿Qué es lo que Rita gritó? ¿Qué es lo que Rita gritó? ¿Qué es lo que todo gritan? ¡Hambre, hambre! ¡Hambre! ¡Hambre, hambre! ¡Hambre! ¡No, no, no! ¡Kinga papón! ¡Kinga papón! ¡Kinga papón! ¡La libertad me lo lee! ¡Kinga papón! ¡Kinga papón! ¡Kinga papón! ¡Que la gira los hueones! Termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeres.